tierra de tradición se oyen los gritos de amor. En esta tierra de tradición se oyen los gritos de amor. Son los urus, vienen llegando para rendir devoción. Son los urus, vienen llegando para rendir devoción. Somos los urus de corazón, buzo celeste mi amor. Somos los urus de corazón, buzo celeste mi amor. Viamos alegres y elegantes de una sensación. Viamos alegres y elegantes de una sensación. Sin par. Vamos urus a bailar en esta fiesta sin par. Diablos, chinas, luciferes en este gran carnaval. Ya un pasoso satanases en este gran carnaval. Vamos urus a bailar en esta fiesta sin par. Vamos urus a bailar en esta fiesta sin par. Diablos, chinas, luciferes en este gran carnaval. Ya un pasoso satanases en este gran carnaval. Con el cóndor de los Andes el ángel se va, hacia la Virgen Morena bailando con devoción. Con el cóndor de los Andes el ángel se va, hacia la Virgen Morena bailando con devoción. En la mejor ven a bailar en la gran urus. Sin esperar y no dudar, aquí encontrarás mucha amistad. Sin esperar y no dudar, aquí encontrarás mucha amistad. Tu corazón es diamante, vamos con mucho fervor. Para la mamá tranquila que nos da su bendición. Rumbo a las bodas diamante, vamos con mucho fervor. Para la mamá tranquila que nos da su bendición. Dedicado al diablo guía por siempre. Adelante, Freddy Céspedes. Porque la diabla es sorureña, que viva Bolivia. 50 años que ya bailamos las bodas de oro. Para la cachamos sorureña, reina de los urus. Con trabajo y esfuerzo seguimos, humildad y respeto a los nuestros. Somos de los locos. Con trabajo y esfuerzo seguimos, humildad y respeto a los nuestros. Somos de los locos. Así es la urus que baila así. Así, así me gusta a mí. Así es la urus que baila así. Todos los diablos se hacen sentir. Es la locura por donde van. todos los diablos se hacen sentir, es la locura por donde va. Parece que va a llover, el cielo está nublado. Parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo está nublado. Nos tienen bronca porque somos de la URUS. Nos tienen bronca porque somos de la URUS. Esta linda y noble urueñita.